La folía. Música antigua. Hola, buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Folía, el programa de música antigua de la Radio Universidad de Salamanca. Os acompaña una semana más Luis Martínez, en el 89.0 de FM o en internet en www.usal.es/radiouni. Comenzamos. En el programa de hoy dedicaremos nuestro tiempo a una de las figuras más influyentes de la historia de la música. Al poseer una obra de dimensiones casi inigualables, nos centraremos en uno de los géneros que más cultivó. Hablamos del compositor y multiinstrumentista Johann Sebastian Bach, y en concreto de sus cantatas. Bach nació en Eisenach, en el Ducado de Sajonia, en 1685, y perteneció a una de las familias de músicos más destacadas de la historia. Hoy le conocemos a él y a algunos de sus hijos, pero también su padre y su abuelo fueron músicos. De hecho, podríamos decir que la mayor parte de los miembros de la familia de dos generaciones anteriores y dos posteriores a Johann Sebastian se dedicaron a la música. Bach trabajó en varias ciudades alemanas a lo largo de su vida. Desde Mühlhausen a Cöthen, en cortes o iglesias, componía las obras que hoy tenemos como gran legado de la música de su época. Quizá una de las ciudades en las que más responsabilidades tuvo fue en Leipzig. Allí, Bach compuso gran cantidad de música vocal religiosa y es donde encuadramos las obras que nos atañen hoy, las cantatas. Compuso cantatas a lo largo de casi toda su vida, pero es en la época de Leipzig en la que encontramos sus obras de madurez, en parte porque fue la última ciudad donde vivió. Cuando Bach comenzó su carrera, sus composiciones tempranas eran herederas de la música alemana del siglo XVII. Ya en Cöthen, ciudad en la que estuvo antes que en Leipzig, había empezado a asimilar la música italiana de su tiempo. Así, cogiendo y sintetizando las características del estilo italiano, claridad melódica y dinamismo rítmico, y del estilo alemán, sobriedad y contrapunto complejo, logra hacer su estilo personal inconfundible. En estos años adquiere un dominio técnico cada vez más profundo conforme pasa el tiempo. Vamos a escuchar la primera cantata que Bach compuso para los servicios religiosos de la iglesia de Santo Tomás de Leipzig, la cantata BWV 75. Tiene un título que quizás en la situación actual que vivimos nos parezca un tanto paradójico. Los pobres serán recompensados. Esta cantata se divide en dos partes, con la intención de que la primera se tocara antes y la segunda después del sermón. Vamos a escuchar la primera parte, que se divide en 7 movimientos, un coro inicial, 2 arias y un coro final, todos ellos intercalados por recitativos. En la interpretación tenemos a Caroline Sampson, soprano, Mark Padmore, tenor, y Peter Cui, bajo, con el Collegium Vocale de Gante bajo la dirección de Philippe Herrweg. Der größte Überfluss bei alles.

Gott stürzet und erhöht in Zeit und Ewigkeit. Wer in der Welt den Himmel sucht, wird dort verflucht. Wer aber hier die Hölle übersteht, wird dort erfreut. Hasta que se trasladó a Leipzig, cada uno de los puestos ocupados por Bach habían sido obtenidos con relativa facilidad, gracias a la sobrecogedora muestra de virtuosismo en el órgano o a la composición de una pieza nueva de música vocal religiosa mucho más brillante y elaborada de lo que podía esperarse. Sin embargo, en Leipzig fue la tercera elección del ayuntamiento y obtuvo el puesto solo después de que Telemann y Graupner, ambos con títulos universitarios, lo rechazaran. Bach decidió posiblemente ir a Leipzig, además de por el puesto vacante como cantor, por su situación comercial y próspera. La universidad era la más importante de Alemania y el puesto de director musical de las cuatro iglesias más importantes de la ciudad tenía un gran renombre. Allí tuvo su primer puesto importante a nivel estatal, ya que hasta entonces su carrera había estado muy ligada a la aristocracia. Una de las cantatas más importantes de Bach es la cantata BWV 147. Esta obra comenzó a gestarse en Weimar. Allí, Bach compuso para el cuarto domingo de Adviento de 1717, con base en cinco estrofas de Salomo Franck. Pero al llegar a Leipzig, en 1723, no la pudo utilizar en su forma original, ya que en esta ciudad la iglesia no autorizaba la ejecución de cantatas en los tres últimos domingos de Adviento. La destinó entonces a otra fiesta, y para ello preparó él mismo un nuevo libreto conservando parte del de Franck. Esta nueva versión fue probablemente ejecutada en Leipzig el 3 de febrero de 1723. Sin embargo, debieron pasar más de 5 años para que Bach le diera su forma definitiva. El resultado es una extensa cantata en 2 partes, destinadas a ser ejecutadas antes y después del sermón. La parte orquestal tiene una trompeta, 5 oboes, uno de ellos de amore y 2 de caccia, cuerdas y continuo. Vamos a escuchar la segunda parte, que consta de 4 secciones, aria para tenor, recitativo para contralto, aria para bajo y coral. El coral final, que se repite en las 2 partes pero con distinto texto, es posiblemente, como podrán apreciar nuestros oyentes, uno de los fragmentos más conocidos hoy del compositor. En 1971, Gustav Leonhard y Nicolas Harnoncourt comenzaron la grabación de todas las cantatas de Bach, proyecto que finalizaron en 1990. Esta versión supuso una innovación en muchos aspectos, como el empleo de niños en el coro y partes solistas de soprano y contralto. De esta forma se respeta el criterio histórico de interpretación, ya que en tiempo de Bach no se permitía cantar a las mujeres en la iglesia. Escuchemos, pues, la segunda parte de esta cantata BWV 147, titulada El corazón, la palabra, los actos y la vida, con el coro de niños de Tolzer y el conjunto Concentus Musicus Viem, dirigido por Nicolas Harnoncourt. Gläubige, das Fleisches Schwein. Para entender las cantatas de Bach y el sentido que tenían en su época, es importante aclarar el concepto de coral protestante. Este género nace en el siglo XVI de la necesidad de crear un repertorio adecuado para las ceremonias protestantes. Así, este se basa en una melodía a la que se le añaden otras tres voces de manera sencilla, pensado para que sea cantado por el pueblo. Una característica importante es que están en lengua vernácula, en este caso en alemán, dato importante teniendo en cuenta el origen de la Reforma de Lutero. Muchas melodías de los corales de Bach eran tomadas de corales preexistentes, en algunos casos escritos por el propio Lutero y armonizadas de nuevo. El ciclo de cantatas del segundo año de Bach en Leipzig, 1724-1725, está dominada por obras basadas ampliamente en corales. Generalmente pone en música la primera y la última estrofa del texto del coral, usándolas como primer y último movimiento de la cantata, e incorporando normalmente en estos dos movimientos la melodía del coral. La cantata BWV 38 fue estrenada el 29 de octubre de 1724. El autor anónimo del libreto elige, como base de este, las palabras del Salmo 130, de Profundis, del cual copia la letra, las estrofas extremas como textos del coro inicial y el coral conclusivo, mientras versifica libremente las estrofas intermedias para convertirlas en los textos de los movimientos. Vamos a escuchar un terceto para soprano, contralto y bajo, una forma poco utilizada, y el coral final de la cantata BWV 38, titulada De lo profundo, a ti clamo. El coral final, al igual que el inicial, utiliza una melodía tradicional del luteranismo. Lo escuchamos de la mano de Felipe Erweg y el Collegium Vocal de Gante. Oh, Johann Sebastian Bach también compuso cantatas profanas, especialmente en el periodo que estuvo en Köthen, entre 1717 y 1723. De estas solo se conservan la música de aquellas que más tarde el cantor convirtió en cantatas religiosas. La única que conocemos en su forma original es la cantata BWV 202, una cantata de bodas, compuesta en 1718 e interpretada posiblemente en su propia boda con Ana Magdalena en 1721. Esta cantata, titulada Alejaos, tristes sombras, es para soprano y orquesta y consta de 5 arias. Por el texto podemos deducir que las bodas se celebraron en primavera. El aria inicial pinta las sombras del invierno desvanecido y celebra enseguida la desaparición del viento y la escarcha. La segunda aria, Febo corre con rápidos corceles, es una vívida descripción del veloz movimiento. La tercera habla de las brisas de la primavera y de Cupido al acecho por los campos. El compositor traduce la escena con los mínimos medios posibles. Un violín que dialoga con la soprano en los términos propios de una sonata de cámara. El procedimiento se repite en la cuarta aria, esta vez con un oboe en lugar del violín. Distintos elementos de danza dan a este movimiento el brillo y la vivacidad que Bach requiere para expresar las palabras de un texto que compara los placeres del amor con los deleites de Flora, la diosa de las flores y de los jardines. En la breve canción con que termina la cantata se emplean los mismos instrumentos del aria inicial. Con esto llegamos al final del programa de hoy. Recordaros que podéis visitar nuestro blog, lafoliaradio.blogspot.com, donde encontraréis novedades y los podcasts de programas anteriores. También os invito a contactar con nosotros en nuestro correo electrónico, lafoliaradio@gmail.com. Me despido con esta cantata profana BWV 202, en la interpretación de Julian Baird y el conjunto de Bach Ensemble, bajo la batuta de Joshua Rifkin. Un saludo y hasta la semana que viene. Thank you. Thank you. Thank you. so sei das Band der keuschen Liebe.